biela en compás, cógele biela en compás, cógele by ben, cógele by ben, de esta samba estilo cha cha cha, de esta samba estilo cha cha cha, balance tu cuerpo sin sofocación, marca bien los pasos, verás qué emoción. Cógele bien el compás, cógele bien el compás, cógele vaivén, cógele vaivén, de esta samba estilo cha cha cha, de esta samba estilo cha cha cha. Ven mi cariñito, vamos a bailar, y al compás de ritmo podemos soñar. Cógele biela en compás, cógele biela en compás, cógele vaivén, cógele vaivén, de esta samba estilo cha cha cha, de esta samba estilo cha cha cha. Cógele bien el compás, cógele bien el compás, cógele el vaivén, cógele el vaivén, de esta samba estilo cha cha cha, de esta samba estilo cha cha cha. Cógele bien el compás, cógele bien.